Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Un ratón travieso. Farmacia Savoy. Farmacia. Cerrado. Correo. Doctor familiar, para la gripe acuda a la farmacia más cercana y elija el medicamento más apropiado. Remedios para la gripe. Remedio para la gripe. ¡Ah! 125% de alcohol. Rasuradora eléctrica. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? No muy bien, tengo gripe en la cabeza. ¿Eso está mal? No, en realidad no es tan malo, no es tan... ¿Estás resfriado tú también, amigo? Sí, sé que es eso lo que tienes, un resfriado. Sí, es absolutamente cierto. Bien, quiero que tú me esperes aquí, amigo, y te traeré algo que te hará sentir mucho mejor. Te dará ánimos. Tú espera aquí, quédate aquí esperando. ¿Aquí, entiendes? Justo aquí. No lo olvides, no te vayas. Quédate en este lugar, exactamente aquí, aquí, aquí, aquí. ¡Quédate aquí! Thank you. resfriado. Eso me parece muy mal, viejo amigo. Muy, muy mal. Pobrecillo, que tengas dulces sueños, viejo y querido camarada. Jabón de tocador. ¿Dónde fue? ¿Quién me golpeó? ¡Me han robado! ¡Policía! ¡Policía! Amigo, muchas gracias por salvarme. Fue muy